las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Sin parar, sin parar. Arriba, arriba, Caleta, loco, ¿eh? Hoy te vas y vacía te darás a mi alma. Todo lo que yo te di, nada me importa si no estás aquí. Y como arranco tus recuerdos de mi mente. Otra vez, hoy te vas y vacía te darás a mi alma. Todo lo que yo te di, nada me importa si no estás aquí. Y como arranco tus recuerdos de mi mente. A ver, dice, solo quiero llorar por ti. Por eso llévate contigo hasta mi mente. Otra vez, solo quiero llorar por ti. Por eso llévate contigo hasta mi mente. Sabor, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Otra vez, arriba, arriba, la gente de Caruso, loco, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Hoy te vas y vacía quedarás a mi alma. Todo lo que yo te di, nada me importa si no estás aquí. Y como arranco tus recuerdos de mi mente. Hoy te vas y vacía quedarás a mi alma. A ver, todo lo que yo te di, nada me importa si no estás aquí. Y como arranco tus recuerdos de mi mente. Dice, solo quiero llorar por ti. Llévate contigo hasta mi mente. Oh, no quiero llorar por ti. Por eso llévate contigo hasta mi mente. Sabor, yo no quiero llorar por ti. Por eso llévate contigo hasta mi mente. Yo no quiero llorar por ti. Por eso llévate contigo hasta mi mente. Otra vez, otra vez. Las manos arriba, las manos arriba. ¡Vuela! Los chicos de la celda, de la celda. Dice, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. ¡Eso! ¿A dónde están las mujeres que nunca se van a casar? A ver, el grito de todas las pibas que van a ser solteras por siempre, loco. Que van a salir al baile y se van a mandar solas, loco, ¿eh? El silbido de todos los vagos también, a ver. Los que nunca se van a casar. Los que no se van a tirar la soga al cuello, loco, a ver. ¡Bien ahí! ¡Eso! Esto dice, a ver. A ver, quiero ver, este es un temita. Me enamoré de ti. Cortamos la música. Todos Caleta saltando, loco, la cuenta de tres. Este temita se lo vamos a regalar a todas las pibas cumbieras, loco, ¿eh? Todas las pibas cumbieras ahí.